Nosotros como jóvenes que hemos vivido la violencia de frente, la violencia sistemática, que hemos salido también con nuestro arte y con nuestra cultura a defender nuestros derechos, a amplificar la voz de aquellos que muchas veces les ha sido negado poder hablar frente a un micrófono, que muchas veces les ha sido negado expresarse. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y es por eso que nosotros hemos decidido en combo, en parche, con muchísimos y muchísimas que vamos a salir a defender a Colombia. No vamos a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás para que vuelva otra vez la corrupción. No, no nos vamos a detener a ver cómo el país se cae. Vamos a seguir de frente desde la autonomía. Vamos a seguir luchando por nuestros territorios. Y es por eso que con esta radio comunitaria itinerante, con estos procesos que venimos haciendo desde años, nos paramos de frente al país. Y vamos a salir a votar por Gustavo Petro presidente, pero también vamos a exigir a ese gobierno que se den garantías. Y de no ser así, vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir haciéndolo, pero creemos que todavía hay tiempo, creemos en la esperanza y creemos que hay un cambio posible en esta Colombia que ha sido humillada, que ha sido ultrajada, que ha sido violentada durante siglos y durante años. No vamos a permitir, no vamos a dar ni un paso atrás. Por una Colombia humana, por una Colombia garante de todos nuestros derechos, vamos a votar por Gustavo Petro.